Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido hoy Mauricio Amador y empezamos con un clásico de una película, un tema de 1985. Y de hecho antes de eso pues le habíamos puesto una intro especial con el tema principal de la película The Back to the Future, Volver al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson. Estaban oyendo a Huey Lewis and the News con un clásico inconfundible, The Power of Love. Nos vamos ahora del cine a la televisión. Como hemos hecho todo este mes, hemos estado recordando grandes clásicos de la televisión. Y el turno es para uno que salió al aire por primera vez en el año 2004. En Colombia tuvimos una adaptación que de hecho salió por el canal RCN. Y la adaptación se llamó Amas de Casa Desesperadas. La serie original era Desperate Housewives con Terry Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman, en fin, un gran elenco. Y vamos a recordar el tema principal de esa serie, por Danny Elfman, el tema de Desperate Housewives. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1993, el señor Billy Joel, con el tema que le da nombre a un álbum que él publicó ese año, que de hecho hasta la fecha es el último álbum de música pop, de música comercial que él ha publicado. The River of Dreams. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Vamos a celebrar el cumpleaños de una de las mejores voces que ha tenido la música estadounidense en los últimos 60 años fácilmente. Una mujer nacida en Tucson, Arizona, un día como hoy en 1946. Una mujer que tristemente ya no está cantando porque tiene un Parkinson muy fuerte. Se hizo un documental maravilloso sobre ella en el 2019 llamado The Sound of My Voice, pero lo ha cantado todo. Empezó en el rock, también country, la opereta y la música latina. De hecho, ella hizo unos discos de rancheras que en su momento fueron muy bien recibidos en países latinoamericanos, y le quedó bien porque ella es de ascendencia mexicana. Linda Ronstadt, sin embargo, vamos a recordar lo que fueron sus principios y esta canción de 1975 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En su onda más rockera, aquí está You're No Good. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I learned my lesson and left a scar. Now I see how you really are. You're no good, baby, you're no good. And true, well, I broke a heart over someone like you.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estábamos recordando un clásico del pop español de 1991 originalmente, en una versión en vivo en 1995. La original es de un álbum llamado Ser de Agua y esta versión en concierto que acaban de oír es de un disco titulado La Noche, por presuntos implicados, ¿cómo hemos cambiado? Turno ahora para otra canción de una película, una de 1977. Su banda sonora fue durante muchos años la más vendida de todos los tiempos y el álbum definitivo de la carrera de los Bee Gees. The Saturday Night Fever con John Travolta. Aquí está esto que dice así: Night Fever. I've got to let you know, I've got to. something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Can't take it all. Gonna live a life so sad over here and give a moment. Your nerves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1987 por un grupo australiano, In Excess, con Need You Tonight. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo del año 2002, el primer éxito en solitario que tuvo Justin Timberlake de su álbum Justified, y con la participación especial de Clips. Aquí está Like I Love You. Something about you. Wait, I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us. Feel good, right? Listen. I kinda noticed and went by in your colorful face. Kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. If you smile, then that should set the tone. Just be limber. And if you let go, the music should move the phone. Just remember. Get the same thing. They say so when soap is dating. Love you or they're hating. Then it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. If you smile, then that should set the tone. Just be limber, baby. If you let go, the music should move the phone. Baby, just remember. Change your life. If you give me that chance to be your man, I won't let you down, baby. If you give me that chance to be your man, here, baby, put on my jacket, and then. Yeah. My

Sabor de la noche, estábamos oyendo un clásico de 1978, que es el tema más conocido de la banda fundada por Nile Rodgers y Bernard Edwards, Chic, con Le Freak, en su versión completa, sin editar además, que es una versión que no todo el mundo conoce, y por eso la comparto con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, y hoy nos vamos a despedir con uno de 1980, del álbum The Turn of a Friendly Card, llega The Alan Parsons Project, con esta canción inconfundible, Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador, Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Children are growing up, and how do we spend our lives if there's no one to lend us a hand? Children are growing up, and how do we spend our